¿Cómo se van juntando ustedes en reuniones? Sí, y casualmente, bueno, ahora hay en conmemoración de los 70 años de la elaboración de los principios cooperativistas, se realiza un encuentro en Villa Elisa, donde todas las juventudes, bueno, confluimos ahí. Villa Elisa, bueno, y al lado de La Plata, asistir. ¿No? No, en Entre Ríos. Ah, en Entre Ríos. Un complejo de Villa Elisa. Así que, bueno, el encuentro es de 3 días y, bueno, vamos a concurrir varios de acá de La Barría, vamos a hacer alrededor de 8 y, bueno, vamos a estar ahí intercambiando ideas y cursos con las diferentes juventudes de todo el país. Bien. Te comento, decime, si querés, Hugo, nosotros cómo nos organizamos. O sea, son alrededor de ACA, de las juventudes de ACA, son 60 en todo el país, además de las juventudes de otras entidades que pertenecen a Coninagro. Ajá. Porque nosotros pertenecemos a ACA, a su vez pertenecemos a Coninagro. Porque, claro. Y hay juventudes de ACA y hay juventudes de otra cooperativa de Coninagro. Alrededor de 80 juventudes son las juventudes de Coninagro. Ajá. Y de jóvenes estamos hablando alrededor de 1.200 jóvenes. Y tenemos, bueno, las de ACA y cooperativas, desde Misiones hasta Carmen de Patagones. Uh-huh. Son las juventudes de ACA. Bien, yo no puedo quedarme sin preguntarle a Jorge cómo está viviendo esto, a Jorge Tazo. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día. Muy bien, gracias, Hugo. Realmente es emotivo para nosotros y fundamentalmente en forma personal, ya que yo también fui joven, uh-huh, alguna vez, lógico. Sí, seguro. Bien, pero de esto estoy hablando 50 años atrás, que yo también fui integrante de la juventud de La Barría y a su vez del Consejo Central de Juventudes Agrarias, ¿no? O sea que participé en forma muy activa durante varios años, hasta que me llegó retirarme, lógico, ¿cierto? Claro. Bueno, y ahora nos halaga mucho que en el 70 aniversario de la fundación del Consejo Central de Juventudes, la Juventud de La Barría se ha refundado, vamos a decir así, con mucho beneplácito y con jóvenes que nos rodean, que son realmente auténticos, eso es lo importante, y han hecho ya uno o dos cursos que son muy bien para la capacitación de ellos, ¿no? De ellos, claro. Quiere decir que tenemos futuro, creo yo, y se irán sumando más, ¿no es cierto? Cosas que nos halagan mucho. Y bueno, el Consejo de Administración los apoya en forma, digamos, activa. Y bueno, lo que puedan precisar y que esté al alcance de la cooperativa, está descartado que eso va a ocurrir. Bien, nosotros quedamos a disposición de ustedes para lo que nos necesiten, cualquier cosa que quieran difundir, nosotros estamos a disposición, así que ya le vamos a dejar la tarjeta, el teléfono, pero es muy fácil comunicarse conmigo. Estoy permanentemente en la radio. ¿Me querías decir algo, Jorge? Sí, Hugo, mira, hoy nosotros tendríamos que estar en Bolívar con la mesa agropecuaria. Muy suspendida, 3 veces había sido suspendida con la hidráulica de las dos zonas, de la zona nuestra que está en Bolívar, la ingeniera Laborde, y Bolívar que pertenece a Las Flores. Entonces se iban a reunir hoy con ambas municipalidades en Bolívar. Y el señor Julio Frías, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, sí, le agradecemos mucho la invitación que nos había hecho y ya estamos de la partida, cuando conversando con la gente de Bolívar, que no tiene llegada lamentablemente con las autoridades municipales, uh-huh, entonces medio un poco solidarizándonos con esta gente, no participamos. Por esa razón. Ellos no fueron invitados. No. Claro. No, realmente no fueron invitados, sabían de esta reunión, por lo tanto les pedimos disculpas a la municipalidad por intermedio de Julio Frías, uh-huh, que no lo pudimos acompañar. Dado que mañana incluso tenemos una reunión y que invitamos de paso a todos los productores, una asamblea en Bolívar, que va a participar la mesa de enlace nacional, la provincial y otras autoridades. ¿No? Bien. Estaremos presentes, si Dios quiere, invitamos, que va a tratarse temas importantes, digamos, de la situación actual de emergencia, y además de abastecimiento, que la ley de abastecimiento que está en curso de salir. Muy bien. Gracias. Creo que está aclarado, ya lo comentábamos hoy en el informativo. Se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir. La verdad que me quedaría a rato largo charlando con ustedes, pero agradecerles la visita, Juan Manuel, Jorge, los chicos, y desearles suerte en este emprendimiento de juventud, que es tan bueno, tan importante para que otros jóvenes también se puedan copiar, ¿no? Y salir de algunos balurdos que tienen, que la verdad que son difíciles y no son tan lindos. Así que felicitaciones a ustedes, chicos. Métanle para adelante. Nosotros nos ponemos a disposición de ustedes para lo que nos necesiten. Y bueno, despedirnos de la audiencia, porque ya viene el deporte pisándonos los talones. El agradecimiento por todo. Muchas gracias. Y nos encontramos luego en Transporte y Logística con Omar Chamorro y lo que ocurra con el cierre de los cereales. Gracias. Hasta luego.